Ya, y volvemos acá al lado B. Lo que escuchamos recién fue la banda Pentagram, no los chilenos, sino los estadounidenses, que cultivan precisamente el stoner o doom metal, no, ya no sabe qué cosa llamarlo a esta altura de la vida. Las canciones que escuchamos fueron Sign of the Wall, Madman y You're Lost and Free. Ya, ahora toca pasar comerciales, partiendo por Exactamente, Facebook. exactamente. Usted Ay, se unió a todo esto, se unió al al staff, panel. al panel de la señorita Alejandra Zúñiga. Sí, y hay que decir que Pamela Ramírez no estará con nosotros hoy, ya que su año nuevo fue de pelos y todavía se la está buscando por la zona de Valparaíso. Así que si alguien la ve, si alguien la ve, por favor, que nos avise en realidad. Sí, exactamente. Alguna de las direcciones que vamos a dar ahora. Exactamente. Ya. Primero nuestro Facebook, que es www.facebook.com. Se meten al buscador de grupos, coloca el lado B, saldrá mucho el lado B, pero el de nosotros es el único que tiene la dirección de la página de la radio, que es www.radiojgm.uchile.cl. Exacto. Bueno, también nos pueden ubicar en nuestro blog, que es como nuestra página central, por decirlo de alguna manera, donde pueden encontrar los programas antiguos en el tag Lado B Radio, escuchar el programa de la semana, claramente, que es el mismo tag, y también encontrar el disco de la semana, y noticias varias también. El disco de la semana, que recuerden, es Fu Manchu con el disco Action is Go. Bueno, también recuerden que nos pueden escribir con sus comentarios, sugerencias, lo que quieran, a nuestro correo, que es laob.jgm@gmail.com. Y también recuerden que pueden escucharnos todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde por la señal 104.5 para las comunas de Ñuñoa, Macul y los alrededores, y los viernes en repetición a partir de las 10 de la noche. ¿Eso? Eso, mira. ¿Estamos con toda la dirección? Sí, estaríamos. Estamos con toda la dirección. Ya. Bueno, ahora le toca el turno precisamente a Alejandra Zúñiga, que se acaba de integrar, para hablarnos de su elegido de Stoner. Bueno, yo les voy a hablar de una banda inglesa llamada Electric Wizard. Esta es una banda que igual tiene una... Porque claro, después les voy a presentar una banda que es bastante más nueva, que es en el fondo del año 2000, pero en esta ocasión nos vamos a ir a una banda que nació el año 93, pero lanzó su primer disco el 95. Estábamos hablando, como decíamos, de Electric Wizard, una banda inglesa, creada en el fondo en el lugar de Dorset, y ellos tienen en el fondo una se les denomina en forma bastante peculiar, a veces es llamada como la banda más pesada del universo. ¿Cómo explicar aquello? En el fondo es una chapa que tienen desde sus inicios, porque claro, haciendo en el fondo, siguiendo lo que es la línea del estilo que estamos en esta ocasión hablando, tienen un sonido bastante pesado y, como siempre, bastante heredero o rendible tributo a lo que es Black Sabbath. La gran mayoría de estas bandas tienen esta característica, y en el caso de Electric Wizard podría ser un poco más marcado aún por el mismo hecho que hablábamos delante con Manuel, que hay ciertos nombres de canciones, por ejemplo, que al parecer son o que le rinden tributo más evidentemente a lo que es Black Sabbath. De hecho, por ejemplo, hay temas como, de hecho, uno de los temas más conocidos de la banda, que no Wizard in Black, por ejemplo, son temas en los cuales constantemente están jugando como con el tema de Black Sabbath. Tienen muchos temas con estos nombres, y también otro hecho que es muy característico de esta banda es que tienen discos bastante largos, o sea, son canciones de 10 minutos, 11 minutos, 8 minutos, por lo tanto fue bastante difícil hacer la selección para en el fondo entregarles dos canciones de lo que es esta banda. Lo otro que es bastante característico, o sea, parte de la historia de ellos, como decía, ellos se forman en el año 93 en Inglaterra. El 95 lanzan su primer disco, que tuvo muy buenas críticas, que se llama como la banda Electric Wizard. Posteriormente, el 97 lanzan su segundo disco, que se llama Come My Fanatics, que es considerado como el disco más con el cual despegaron, como en el fondo en términos de fama y de fanáticos. Sin embargo, fue con su tercera placa llamada Doppelthrum, que la lanzaron en el año 2000, con el cual ellos se lanzaron ya definitivamente a lo que es la fama con muy buenas críticas, y se considera que es su mejor álbum. Posteriormente ellos lanzan un cuarto disco, y acá es donde viene como un quiebre en la banda, que se van dos de los miembros fundadores a armar su propio grupo, y la mayoría de los fanáticos pensaron que acá se acababa lo que era Electric Wizard, pero no, sino que el resto de la banda siguió, y de hecho el año 2007 lanzaron el que ha sido hasta el momento su último disco, y que tuvo también muy buenas críticas. Entonces, en el fondo es una banda que, pese a tener este desarme el año 2003, pese a tener esta separación, este quiebre, la banda sigue, y en el fondo es considerada una de las agrupaciones más características de lo que es este estilo. También lo otro que es bastante interesante es que en la mayoría de sus letras ellos siempre todo este tipo de estilos tienen algún tipo de imaginario característico, y en este caso ellos se remiten bastante a lo que son las letras que tienen que ver como con este terror más europeo, por ejemplo como Lovecraft, que obviamente tiene que ver con el hecho de que ellos son ingleses, o sea, no son estadounidenses, por ejemplo, y tienen un imaginario bastante cercano con aquello. Entonces en sus letras es muy fácil encontrar en sus líricas referencias a lo que es como todo este mundillo lovecraftiano, lleno de seres que no son mitológicos, sino que son seres como bestiales y oscuros. Sí, no sé qué tienen que comentar ustedes al respecto de la Wizard. Bueno, aparte que es particular que es como la banda inglesa, porque la mayoría de las bandas de Stoner están asociadas a Estados Unidos. Y que de hecho, de ahí podría salir el hecho que les saca todo esto como mundo mitológico del que hablamos, claro, antes, a excepción de esta banda, que bueno, tiene la particularidad de ser europea, al igual que los mismos Black Sabbath. Exactamente. Y lo otro que yo iba a decir, bueno, es que por el nombre, yo pensé que tenía un nombre de una canción de Black Sabbath, pero no hay una canción de Black Sabbath que se llama Electric Funeral. Ah, de esto, y también haciendo la salvedad, sí, bueno, hablando de que todo nos remite a Black Sabbath, hay que tener claro que es de la época de Ozzy Osbourne, no es de la época de Ronnie James Dio, cuando llegó Black Sabbath, que ahí se puso un poco más, no sé, heavy metal, más clásico europeo, con la mentalidad que, o sea, con la sonoridad que uno está acostumbrado. Más, no sé, pues más tirado a Judas Priest, por pensarlo alguna cosa. Estamos hablando de la sonoridad de los primeros Black Sabbath. Claro, de los discos como Sabbath, Bloody Sabbath o el Paranoid. De esos discos yo creo que lo que nos estamos refiriendo cuando hacemos alguna comparación. Y que en este caso en particular, además del hecho que decíamos que son ingleses, al igual que Black Sabbath, bueno, como la gran mayoría de estas bandas, yo creo que en este caso se nota bastante lo que es la influencia Black Sabbathiana. Sí, especialmente por las guitarras, sí, todo eso es lo importante, creo yo. Y también por las voces en este caso. Sí, también se parece a Ozzy. No es igual, pero yo diría que tiene como una cierta sonoridad bastante parecida. Ah, perfecto. Así que eso, para que lo escuchen, Electric Wizard, lo busquen, una de las pocas bandas no estadounidenses que vamos a presentar en este programa. Así que nos vamos a ir con dos temas. De los dos discos que son considerados como los más emblemáticos de esta banda. Primero vamos a escuchar Vinum Sabbathi, ya tenemos un juego de palabras, del disco Doppelstrom, que es considerado como el mejor disco de esta agrupación. Y posteriormente vamos a escuchar Son of Nothing, del disco Con My Fanatics, que es la segunda placa y que fue la que los lanzó a la fama. There's only a couple ways you can get out. One is death. The other is mental institutions. We'll be right back. lies a medium-sized star, and one of its satellites, the green and insignificant planet, is now dead.